Oración de los 21 días al Arcángel San Rafael para que se cumpla un deseo imposible. Señor San Rafael, glorioso Arcángel amado mío, de tu poderosa intercesión ante Dios espero el bien. Haz, pues, que consiga su favor, su gracia y salvación. Arcángel San Rafael, príncipe de la gloria, mensajero del Altísimo y gozo de los afligidos, por el gran amor que a diario nos demuestras, recibe mis plegarias y hazlas llegar ante el trono de Dios. Yo a ti llego con esperanza, alegría y mucha confianza, para que me acompañes y guíes, como acompañaste y guiaste al joven Tobías, para que me remedies esta necesidad mía y me concedas lo que más deseo. Y aunque sé que es muy, muy difícil, tú, mi ángel bello, puedes hacerlo antes de los 21 días. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Oh fidelísimo compañero y custodio mío, destinado por la divina providencia para mi guarda tutelar, para mi bien. Oh poderoso protector y defensor mío, te ruego que nunca te apartes de mi lado, y gracias te daré yo por la fidelidad y amor que me profesas y por los muchos beneficios que a cada instante estoy recibiendo de ti. Tú velas sobre mí cuando estoy durmiendo, cuando estoy triste tú me consuelas, cuando estoy desfalleciendo me alientas. Tú apartas de mi lado los peligros presentes y me enseñas a prevenir los futuros. Me desvías de todo lo malo y me inclinas a todo lo bueno. Me reconcilias con Dios y mucho tiempo hace que estaría ardiendo en el infierno si con tus ruegos y gemidos no hubiera detenido la ira del Señor. Bendito San Rafael, ser luminoso y poderoso, te suplico no me desampares en las cosas adversas. Modérame en las prosperidades, líbrame de los peligros, enemigos y adversidades, y ayúdeme en las tentaciones para no dejarme vencer jamás. Y lleva ante el trono del Altísimo mis oraciones, mis problemas, mis deseos y todas las obras buenas, consiguiendo que de esta vida sea trasladada mi alma en gracia de Jesús, María y José, Joaquín y Ana. Glorioso Arcángel San Rafael, por tu intercesión de Dios espero el bien. Haz pues que consiga su favor, su gracia y salvación. Así sea. A continuación, una vez más, decir el deseo imposible que se quiere conseguir. A continuación, rezaremos la Salve, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Dios te salve,